Bueno, en esto viene bien que aclaremos sobre la Universidad de Río Negro porque hoy funciona en un lugar que hay un convenio, es un lugar del municipio. El uso es compartido con una escuela de taller de cerámica que tiene el municipio hace mucho tiempo. Y la realidad es que nos encontramos que este edificio necesita de urgentes reparaciones, tanto por su estructura edilicia como todos los sistemas del circuito eléctrico. Hace no mucho tiempo hubo que lamentar un incendio que puso en riesgo la vida de quienes ocupan este edificio, estudiantes y también talleristas, por lo cual lo que hemos avanzado con la universidad tiene esta, digamos, sede en nuestra ciudad, que es un edificio que no es propio de ello y que la idea es radicarse y establecerse definitivamente aquí. O consigue un edificio o tienen que obligadamente buscar o en otra localidad su establecimiento. Para esto, el municipio ha decidido donar este edificio a la universidad, pero lo que quiero es darle tranquilidad a quienes van a los talleristas y a quienes van a tomar sus clases en estos talleres, de que va a seguir funcionando los talleres en estos lugares. Y durante varios años, hasta tanto el municipio pueda tener un lugar propio para seguir dictando estos talleres que son tradicionales y que por supuesto no se van a cortar. Acá la universidad, en contraprestación a esta donación, primero que ya tendríamos una universidad con una sede permanente y fija en nuestra ciudad. Segundo, ellos van a asumir la refacción y reparación completa del edificio, una obra de más de 5 millones de pesos necesita este edificio para dejarlo en condiciones y poder habilitarlo para que funcione, y a su vez un compromiso que asume la universidad de un futuro campus universitario en un predio que ya la provincia le ha otorgado y que esta inversión, bueno, sería también un progreso enorme para la ciudad de poder plantearse Cipolletti como ciudad universitaria, que ya lo es, pero fortalecer, digamos, la oferta de servicio educativo en nuestra ciudad. ¿Dónde estaría alojado el campus? El campus, el lugar que tienen previsto es detrás del DPA, en un área que está entre el Consorcio de Regantes y el DPA, ahí pegado al barrio 12 de Septiembre, y que es algo que ya vienen conversando con provincia y que ese espacio hay que subsanar algunas cuestiones técnicas legales, pero ahí es donde está proyectado, una vez subsanado esto, la construcción. Por supuesto, el campus es un proyecto que después requiere de un financiamiento y todo esto tiene sus tiempos. Pero como cipoleños nos interesa muchísimo que vaya creciendo la oferta educativa universitaria en nuestra ciudad, una ciudad que hoy tiene ya en este aspecto un desarrollo muy importante y que nuestro interés es que siga creciendo. Gracias. No, por nada.